Bueno, pasan ahora 43 minutos de las 10 de la mañana. Estamos en comunicación con Marcos Míes, que es integrante de la Federación de Funcionarios de OCE, de FOSE, secretario del Agua, porque hoy, con motivo de la apertura de la licitación del proyecto Neptuno Arazatí, que va a ser en la tarde, hay justamente un paro y una concentración en la sede del organismo junto a los trabajadores tercerizados de OCE, de SUTOCE. Marcos, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Hola, buenos días, gracias por recibirnos nuevamente. Contanos cómo está la situación, qué actividades se están llevando adelante hasta ahora. Bien, ya estamos acá concentrando, estamos iniciando el paro que a partir de las 10 iniciábamos y estamos ya llegando acá a lo que es el edificio Cordón, preparar todo el entorno con las pasacalles, banderas y eso, y en cualquier momento, apenas ya tengamos la gente que está llegando de la costa y de diferentes puntos del país, empezar la asamblea general para definir medidas. Bien, estamos hablando, obviamente, le contamos a los oyentes con motivo de que hoy justamente es la apertura de los sobres de la licitación del proyecto Neptuno. Nuestro compañero Fabricio Acosta, que habitualmente cubre el Parlamento, bueno, todos los días nos informaba que iba a ser en las horas de la tarde la apertura de los sobres. Sí, así es, está planificado que para las 2 de la tarde se abran las ofertas del proyecto Neptuno, de la licitación, y bueno, la idea es demostrar nuevamente nuestro rechazo a este proyecto, que es un mal proyecto, porque ya lo venimos denunciando, de más allá del mal negocio que está presentado, de una obra que sale 200 millones, los uruguayos y uruguayas vamos a terminar pagando 800 millones. Pero pese a eso, lo que estamos diciendo, que este proyecto Neptuno se tiene que suspender inmediatamente hasta no salir de la crisis hídrica que estamos viviendo en Montevideo, en la metropolitana, y también en Minas, que la estamos padeciendo. Porque este proyecto no es la solución a la problemática que estamos teniendo hoy. Por eso estamos diciendo que no podemos pensar en ningún otro proyecto sin tener una solución para los uruguayos y uruguayas que hoy no están teniendo agua potable. Claro, están ustedes también como sindicato luchando a varios frentes, ¿no? La realidad de la crisis hídrica y las medidas que toma el gobierno, también a través del directorio de OCE, y esta situación del proyecto Neptuno. Sí, sin lugar a dudas, venimos trabajando en diferentes ámbitos, y como tú decías, la crisis hídrica que tiene un ton por qué, el proyecto Neptuno, la faltante de personal que hace que hoy estemos acá en esta situación, así que bueno, dando diferentes batallas, pero con la misma convicción de que la OCE tiene que dar agua potable, y es la OCE quien tiene que garantizar el servicio y el suministro de agua potable y saneamiento en todo el país. Y esta asamblea, entonces, Marcos, ¿que puede tomar medidas para las próximas horas? Sí, sin lugar a duda, algunas medidas vamos a resolver ahora de inmediato para lo que sea en torno a las 2 de la tarde, que es donde se estaría iniciando todo el trámite oficial. Después, bueno, seguir también, aprovechar la asamblea para seguir marcar una hoja de ruta, como lo venimos haciendo ya hace casi un año y medio que venimos trabajando en rechazo al proyecto Neptuno. Esta asamblea también esperemos que sea muy concurrida, que ya tenemos diferentes puntos del país, y además se están sumando los compañeros de SUTOCE, trabajadores tercerizados de OCE, y a las 12:30 estamos esperando, convocando también a todas las organizaciones y colectivos que quieran arrimarse a concentrar para hacernos también en compañía. Estamos todos convocando a esa gente también. Marcos, buen día. Y paralelamente a esto, ¿han tenido ustedes contactos directos con el directorio de OCE? Con el directorio de OCE, específicamente por el proyecto Neptuno, no. No hemos hablado, no han recibido y no dan explicaciones. Las únicas explicaciones que han dado son en las comisiones de cuenca, que son los ámbitos oficiales para intercambio y para hablar de estos proyectos, pero a su vez cuando iban ahí y desde FOSE preguntamos cosas específicas, cómo se va a pagar este proyecto, cómo va a salir el financiamiento para este proyecto, OCE hoy no sabe cómo va a financiar este proyecto, así que la única forma que hay es comprometiendo el presupuesto anual año a año de OCE, pagándole 40 millones de dólares al privado, o a través de aumento de tarifas, que eso hoy OCE no lo tiene claro. Por eso estamos diciendo que este proyecto o es a través del aumento de tarifas o comprometiendo el presupuesto de OCE para todo el país. Además de esos aspectos de costos, en fin, sabemos que se van sumando, se siguen conociendo pronunciamientos desde la academia, ¿verdad? Se nos hacía llegar hace algunas horas un documento de docentes de la Facultad de Ciencias y del CURE, perdón, a nivel universitario, que siguen planteando cuestionamientos respecto a riesgos sanitarios de un proyecto de este tipo. Sí, sin lugar a duda, toda la la cátedra, la ciencia, de diferentes ámbitos, se viene pronunciando ya hace tiempo, y la verdad no lo vienen escuchando ni al sindicato ni a diferentes técnicos que están en el tema. Cuando nosotros empezamos a estudiar el proyecto de Neptuno y planteamos la problemática de salinidad, desde el directorio, el Ministerio de Ambiente y Presidencia nos decían que no había problema porque los eventos de salinidad iban a ser solamente en verano. Hoy estamos viviendo el problema de salinidad en el río Santa Lucía y estamos a junio. Cuando el proyecto Neptuno empiece a potabilizar agua, que va a tomar agua totalmente del río de la Plata, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que los niveles de salinidad van a ser mucho más altos y la problemática va a ser peor. Por eso es que toda la ciencia, la cátedra, se viene manifestando, y creo que es tiempo de escuchar un poco a las organizaciones, a la cátedra, para buscar una solución. Estamos de acuerdo que necesitamos una solución a corto y largo plazo, pero es sentándonos a hablar y discutiendo e intercambiando cuál es la mejor solución para el abastecimiento. Bien, se venían haciendo reuniones los jueves a nivel de esta coordinación por el agua que integra FOSE. ¿Se sigue haciendo algo? ¿Se sigue coordinando con una serie de organizaciones para distintas iniciativas, Marcos? Sí, venimos coordinando. Ahora, estas últimas semanas lo hemos dejado un poquito de lado, esa coordinación cerrada, pero sí seguimos coordinando en asambleas barriales con autoconvocados, con las asambleas autoconvocados que sí. Podemos ir a dar nuestro punto de vista. En los barrios también se ha descentralizado mucho este tipo de asambleas que están buenas, y bueno, también consideramos que teníamos que estar con la gente para dar un poco la cara, cuando la OCE debería estar dando la cara con la gente en torno a lo que es el abastecimiento de agua en las escuelas, en los barrios más carenciados, en las cárceles. Nosotros estamos haciendo todo ese tipo de contactos para ver cómo podemos llegar a dar una mano, así que lo que es la asamblea física cerrada en FOSE por ahora está momentáneamente suspendida, pero sí estamos a lo ancho y algo largo de Montevideo dando asambleas, charlas y juntándonos con la gente. Bien, y en cuanto a la situación del agua, porque sigue sin llover, hace una semana cuando ustedes instalaron la carpa, el lunes pasado lo hablábamos con el presidente del gremio, Federico Kremerman, para actualizar eso, ¿en qué está, de acuerdo a lo que ustedes tienen, perciben, está esa búsqueda de agua en las zonas del Parque Valle, esto de las represas que se habló, ¿no? Esta represa, digamos, de emergencia que anunció el gobierno que se iba a construir, se hablaba de una segunda represa también así de emergencia. ¿Qué panorama tienen ustedes en ese sentido? Sí, que las reservas se vienen agotando día a día, que por eso venimos aumentando los niveles de salinidad. Toda medida que se pueda tomar ahora es de emergencia, como bien tú lo decías, porque para abastecer agua potable no hay ninguna medida más allá de los pozos estos que no tampoco soluciona la problemática para casi 2 millones de personas, ¿no? Claro. Lo que hay que dejar claro, sí, es la represa esta que hicieron río abajo, lo que de Santa Lucía, sí, lo que sería aguas corrientes, es para embalsar agua salada. Claro. El directorio de OCE y el gobierno ya se están preparando, o ya están activando todos los mecanismos, ya lo activaron, para elevar agua totalmente salina, porque es para tener, con un tema de marea, cuando ingresa agua del río de la Plata y se retiraba, bueno, cuando ingresa agua del río de la Plata de Santa Lucía, esa agua, al hacer esa represa, no se estaría retirando. Tendríamos reservas de agua salada, que es para elevar agua y no cortar el suministro, pero sí, la calidad de agua de aquí en más, si no llueve, va a ser igual o mucho peor a la que estamos teniendo hoy. Claro. Que eso es lo que nos está diciendo el gobierno. Están diciendo que la calidad se va a mantener o se va a mejorar. Es totalmente mentira, porque vamos a seguir elevando, y las mezclas que se están haciendo de agua dulce y agua salada, cada vez es más agua salada con la que se está mezclando. Claro, ya está funcionando esa primera represa de, creo que era de alrededor de $500,000 que había anunciado el gobierno. Sí, ya está en funcionamiento, sí. Bien, y en cuanto a los pozos que ya se había dicho que no pueden cubrir toda la demanda, ¿no? Pero se sigue en la perforación de pozos acá en Montevideo. Sí, se sigue buscando a través de la intendencia, creo que es el sistema ese que se viene buscando agua y se manda a hacer los análisis, pero es, como repito, es para una parte de la población o para un sector. Claro. que no llega a su totalidad, ¿no? Que es bienvenido, pero tampoco es su totalidad. Otra muestra es la desalinizadora, que la pronunciaron hace 15, 20 días y todavía no sabemos ni dónde está ni cómo va a funcionar, que tampoco es para la totalidad de la población, ¿no? O sea, son todas medidas de manotazo ahogado que dan para salir del paso y sin respuesta clara a la gente, ya sea con abastecimiento de agua potable a través de botellas o exoneración de tarifas por estarle cobrando agua que no es potable. Esas son las medidas que tenía que estar tomando el directorio y no la está tomando. Bien. Marcos, te dejamos entonces. Dijiste 12:30, está convocado como una concentración, ¿no? Con todos los que estén apoyando esta causa. ¿Y ustedes empiezan Asamblea General a qué hora? Y nosotros alrededor de 11:30 por ahí estaríamos arrancando la asamblea. Bien. Y sí, 12:30 es la convocatoria general para toda la población. Esto es en general, el vecino y la vecina que quiera venir a manifestarse pacíficamente siempre, que se arrima acá a un claro. Cordón que vamos a estar acá a la vuelta. Y puede haber novedades en cuanto a medidas de la asamblea. Y sí, alguna medida va a salir la asamblea. Bien. Para hoy y para más adelante también. Marcos Míguez, dirigente de FOSE, gracias por estos minutos. Muchas gracias, que pasen bien.